Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenos días, siempre empiezan los programas igual, Dani, últimamente, lo siento como un perro dolorido. Ya, tío, es que llevo unas semanas, tronco, que no sé qué me pasa, que toso mucho. Bienvenidos a Mundo Subnormal. Me estoy convirtiendo en un revolucionario del siglo XIX, de salón, ¿verdad? Que tengo tuberculosis y no me da cuenta. Puede ser. ¿Eh? Pero yo me veo más, no me veo ni más ni Bakunin. No te ves ni más ni Bakunin, tú te ves más la Farc. Sí, ¿no? Siempre, ante todo y sobre todo. Siempre te viste más la Farc. Siempre he visto muy la Farc. Buenas noches, esto es Mundo Subnormal en Radio de la 3W.org. Tu emisora libre autogestionada de Madrid. Tu emisora libre autogestionada. Ya me ha dado el pronombre. Ya verás qué bonito. Bueno, pues hoy tenemos invitado a Alex. Hola, muy buenas. Buenos días, iba a decir buenas noches ya. Como somos la Farguista, no nos apetece prepararnos ningún programa y traemos invitados cada vez que podemos para no tener que hacer absolutamente nada. Eso es. Así es, Mundo Subnormal. Suena de fondo es una banda llamada Bubblegum Screw. ¿Cómo? Bubblegum Screw. Babel, como la torre de Babel. No, como Bubblegum. como chicle. Ah, Poppycam. Vale. Chicle retorcido, algo así. Es una banda. Motelera. Motelera, amigos del camarada Sergio Chiasi. Que y amigos, si son moteros, son amigos del billar, de las Harley Davidson, de los bares de carretera. De lo abierto hasta el amanecer. De las camisas con llamas. Exacto, tío, los dados. Y todo eso, pues nada, estarán tocando la semana que viene, el día 1 de marzo, en el Burlister Ballroom. Desconozco el precio, pero bueno. Yo tengo un bautizo. Si alguien está interesado, puede ir. ¿Quieres un bautizo? Tengo un bautizo. Pero pedirás que lo aplacen para ir a este concierto, ¿no? Sí, bueno, ya veremos. Lo vas a valorar. Ya lo valoraremos. Bueno, ¿quién más toca la semana que viene? ¿Me estás diciendo antes? Hombre, el 28 el jueves tocan ni más ni menos que los UK Sus con Tivo Smith, por enésima vez, en esta ciudad. Bueno, juntos no he tocado nunca, ¿no? No, juntos no. Juntos era el clásico, era UK Sus, Vibratos. Y Vibratos, pero sí. Vibratos debe ser que han muerto ya. ¿Todos? Sí, bueno, para ver el espectáculo lamentable que dieron la última vez que les pude yo ver. Casi. No te voy a decir que mejor, pero... Una puta mierda. Pero vamos, UK Sus sí son un valor seguro, desde luego. Y Tube Smith, pues demos fe que también es un valor seguro. Sí. Así que nada. ¿Viene en banda, viene con banda, viene en solitario, como otras veces? No sé, no tengo ni idea. Eso pregunta a los que sepan, al Asturiano, al Melenas... A los conocidos, ¿no? A los que están informados. A nosotros es que a mí me la suda porque no voy a ir. Yo seguramente no me acerque. Con el cámara Asturiano. Y no voy a ir porque el mismo día el señor Jeff celebra su cumpleaños y toca su grupo con otro grupo. Con la sorpresa con... ¿Qué no te acuerdas? Con Seth Fierce, sí, me acordaba. Pero es que a mí la Seth Fierce no... Me parece una chufa, pero bueno. Bueno, pero... El caso es que, bueno, iré. Porque a mejor precio que ese no hay. Creo que es gratis. Es en el Jimmy Jazz. Gratis. En el infame barrio de Vallecas, al cual no me apetece demasiado nunca ir. Pero bueno, iremos. Joder, Emi, qué crítico. No me gusta Vallecas, tío. Es un barrio obrero, tío, un barrio luchador, bueno, tío, no un barrio me gusta, antifa. Me gusta más el mío. Ya, y tu salón, a ser posible, y es, ¿no? Mi salón, y mis parques, y mis parques por ahí, por todos lados, parques everywhere. Me pilla muy mal comunicado de mi casa, tío, Vallecas. ¿Vallecas? Sí, tío, y hay mucho skin y... En fin, me da mucha pereza los skins. Pero el concierto de Sex Fury y Penetración Sorpresa no creo que haya muchos skins, ¿no? No creo, porque estarán todos con un... Bueno, vaya usted a saber dónde estarán. Alguna habrá que se pasará por ahí despistado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, pues nada, vamos a presentar aquí a nuestro invitado. Ya podemos empezar ya. Buenos días, Alex. A delegar. Buenos días, Alex. Hola, buenos días. Un placer enorme estar en un programa Mundo Subnormal. De verdad. Muchas gracias. Sí, pero nosotros no nos dan acreditaciones. Me cago en la hostia. Tampoco las pedimos, pero. ¿Y por qué no las pedimos? Esos agradecimientos, guárdalos para el final del programa. Porque nunca sabes cómo. Aquí sabes cómo entras, pero nunca sabes cómo sales. ¿Cómo se acaba? Yo lo primero que quiero saber, ¿cómo cojones se pide una acreditación, Alex, tío? Porque yo quiero acreditaciones, yo no soy el Vera, que soy súper honrado y súper tal. Si y... te parece, primero presentamos y decimos de dónde viene Alex, para que la gente se sitúe. ¿Y Cristina Alex dónde está? Tiene un programa. Son un chiste malo, ¿eh? Sí, lo sabemos, pero... Y hago chas, y aparezco a tu lado. Exacto. Lo hemos dejado correr para no ahondar en la acreditación. Bueno, vamos a presentarte. ¿Eres Alex? Tiene un programa de Radio Utopía en Alcobendas que se llama Ruta 130, 30. ¿Verdad? Uh-huh. Ruta 130. Ruta 130, en honor a la canción de Motociclón, el grupo... Heavy. No, oye, heavy, punk. Es heavy. No. Es heavy. No, Motociclón es del rock, es un grupo que, bueno... Mi rollo es el rock, tú lo has dicho. Pero, nada, es un grupo estupendo y, bueno, pues, Ruta 130... Bueno, yo realmente llevo la radio desde los 10 años. Yo empecé allí en la emisora... local de Alcobendas, luego me fui para Radio Enlace, donde llevé un programa increíblemente marciano, pero que bueno, al final eso acabó derivando a entrevistas a grupos ochenteros, un poco lo que siempre me ha gustado a mí, y al final por cosas de la vida acabé en Radio Utopía, que me pilla más cerca de casa, y pues bueno, estaba ya a gusto y ya pues un poco cambiando de filosofía, empecé con más lo que son los grupos actuales, siempre está ese carácter ochentero, ¿no? Que digo siempre, las ganas de recuperar viejos grupos o gente que siga tocando. Pero bueno, ahora mismo la actualidad son estos nuevos grupos de punk y de rock, que bueno, ahora mismo pues yo creo que están... haciendo ¿Y de heavy? No, fallar de heavy, no. Vamos, por favor. Tú eres un chaval, digamos, bueno, eres más joven que nosotros, que somos gente joven, ¿no? De espíritu, bueno, sí. Pues por lo que parece ya tienes un gran recorrido en lo que es la radio, ¿no? Sí, bueno, pero porque a mí lo que me ha gustado, otros tienen recorridos que han tocado en muchos grupos, a mí la radio siempre me ha gustado, entonces sí, bueno... Pero en general, no solo con relación con la música, sino... Bueno, sí, escucho más cosas, por supuesto, a mí me gusta mucho escuchar la radio, en mi casa está sonando casi siempre la radio, cuando están sonando vinilos, y bueno, yo creo que es un poco ya la síntesis, ¿no? De lo que a uno le gustaría. Ajá, o sea, que digamos que tú empezaste, pues eso, con viejas glorias, ¿no? En el programa, pero ya te has abierto ya a la actualidad. Sí, sí, hombre, porque como le gusta la vera. Porque la actualidad lo requería, también. Vamos a ver, si no hubiera grupos que me interesaran, pues pasaría olímpicamente, pero da la casualidad que no es así, pues aquí estamos, ¿no? Bueno, eso está bien, hombre, eso está bien. Nosotros tenemos un amigo que queremos mucho, pero él no escucha grupos actuales, dice que son todos una mierda. ¿Quién? Asturiano. Ah. ¿No? Bueno, sí. Entonces, bueno. Digamos que cuando uno empieza en esto de la música, siempre es lo normal y lo fácil escuchar a los grupos antiguos, ¿no? Luego poco a poco pues ya vas conociendo los que hay ahora. Hombre, yo siempre lo digo, yo empecé con los Who y con los Ramones. Uh-huh. Y antes de eso, para mí lo que se hacía en la actualidad, esto digo año 2002-2003, en aquella época yo no conocía nada más. De hecho, no tenía un nivel musical de ningún tipo. Yo odiaba la música, lo odiaba todo y pasaba olímpicamente. Pero bueno, casualidades, encontré pues un single de I Can Explain y eso ya llevó otra cosa. ¿Sí? Y luego ya, bueno, un poco adentrados en el panorama nacional, yo siempre he apoyado un poco lo de aquí, porque bueno, ya que estoy aquí y hay cosas que están bien, pues creo que lo merecen. Casualidades de la vida, uno de los primeros CDs del grupo de aquí fue de la Stasi. ¿Ah, sí? Entonces, ¡joda! Sí, sí, joder, un grupo mira que... ¡Mira, mira qué cara ha puesto! Pues esta cara porque sabía que me mirabas. O sea, empezaste con los Who, los Rabor y la Stasi. A nivel nacional se puede decir que sí, sí, sí, porque además... O sea, que tú no pasaste por la etapa que hemos pasado todos un poquito de, por lo típico, la Polla Records... No, eso ya vino después, porque yo realmente con ese tipo de grupos vino, porque claro... uno tiene ya esa referencia, pum, pero claro, yo aún no tenía internet en casa y claro, viviendo en un sitio como Alcobendas, que no hay nada, o sea, lo que es nada, pues... Bueno, un equipo de balonmano. Bueno, vale, un equipo de balonmano que está ahí, pero a nivel musical nada. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Y ya un poco, bueno, vas al rastro, te vas moviendo, vas visitando tiendas, te das cuenta de que hay mundo... Molina y tal. Claro, claro. Hombre, como yo también empecé así, el señor Vera y todos, ¿no? Mm-hmm. Claro. Y ya, pues eso, una cosa llegó a la otra y, bueno, sobre todo ya el interés de grupos como la Stasi, los Weevilos y tal, que a esos grupos hablaban, o sea, hacía referencia a grupos ochenteros como Siniestro Total, por ejemplo, yo qué sé, pues las Vulpes, Desechables, etcétera. Ya, pues, empiezas a ver quiénes son esos grupos, te das cuenta que, coño, que se hacían cosas muy guapas y muy originales, ¿no? A mí lo que me gustaría preguntar, por curiosidad, es cómo cojones llegaste a la Stasi. Sí. Pues no es algo fácil, ¿eh? No, pues te lo voy a decir. Pues yo iba al rastro principalmente a comprar videojuegos de importación. Y casualmente me senté sobre una caja... ¿También te gustan las consolas? Perdona. Se podría decir que sí. Podría decir que sí. Pero las consolas de... No. Pareces así fumando y... Luego hablaremos también de las consolas. Consolas, ¿no? Bueno, está sigue, bien. Sigue. No, me refería a eso, que pues me senté, esperando al tipo que los traía, ¿no? Pues me senté en una caja, pum, y te caes para adentro y había un montón de CDs, de casetes, había un poco de todo. Y ahí había un CD de la Stasi. ¿Alguien se deshizo de él, podríamos decir? No lo sé si es que se vendía la cosa. Es que yo cogí la caja y vi ahí cosillas que no interesaban. Pero pues la Stasi, por las portadas animadas que tenían, tan simpáticas, me hizo mucha gracia. Digo, ¿quién coño es esta gente? Y mi padre me dijo, anda, coge la caja y vámonos. Entonces... Y así llegaste a la Stasi. La Stasi relacionada con el mundo de los videojuegos antiguos, o sea, de la Super Nintendo y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues fíjate, sí. Macho. La Stasi relacionada con las cosas que se abandonan en la calle. Sí, no, sí, sí. Muy Ay, suyo. Que no lo sé, si igual era de alguien. Sí, yo... sí, muy suyo, ¿eh? Muy suyo eso. La verdad es que sí. Bueno, de hecho, no me extrañaría que fuera Suso, porque Suso solía ir a vender videojuegos antiguos al rastro. Y se deshizo de ese CD. Y no me extrañaría que se deshiciera de ese así CD. Me gusta, Eric, así que a Suso, especular eres un cabrón, que seguro que eres tú. Empieces a especular y a criticar ahí a la gente, muy tuyo, muy tuyo. Qué bonito, porque yo siempre he sido un gran fan de la Super Nintendo. Ah, sí, pues la mejor consola que ha habido, vamos. Pues bueno, estamos de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Vi horas y horas con el Super Mario Kart ahí a muerte. Madre mía. Horas y horas de Castlevania, madre mía. Podemos hablar. Sí, güey, podemos hablar de Castlevania. Además, los mejores que se hicieron eran los de la Super Nintendo, sí. Vamos. Sí, yo sigo pensando, bueno, yo lo dejé cuando apareció la PlayStation, porque no me enteraba de nada. No me enteraba de nada, y hola, Super Nintendo, vamos, horas, y mi videojuego favorito es Super Mario 3, ante todo y sobre todo. Joder, qué maravilla. Bueno, vamos a escuchar una canción para, siento interrumpir vuestra conversación. Ahora seguimos. De frikis, y vamos a escuchar a los Jump. Venga. ¿Por algo en particular, Alex? Bueno, porque a los Jump yo siempre he tenido un cariño especial, además de que es que todos sus discos me parecen buenos. Empezar un grupo... con ese espíritu tan punk y saber evolucionar de esa manera, pues es que es increíble, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Qué por cierto, qué canción es? A Bomb in Wardour Street. ¡Hombre! Cataclysmic Pues los Jam. Ahí estaban, los grandes entre los grandes. No hay mucho más que añadir. No hay mucho más que añadir, no. Sigue por ahí pululando este, el Bruce Foxton, con la banda esta de From the Jam. Sí, además esta mañana me ha parecido ver que venían. Yo les vi hace unos añitos. Yo les vi hace un par de años, creo que fue. Y van a venir en marzo, yo creo, me pareció... En marzo venían, he leído hoy, esta mañana precisamente. No, iban a venir en... En enero, febrero, algo así, pero se retrasó. Sí, a marzo, creo, y ya creo que ya hay fechas. Bueno, yo creo que es un grupo que va a verles una vez en la vida. Y si ya, ya. Claro. A ver, un karaoke ahí de canciones de los Jam. Sí, porque además tocan el repertorio clásico. El tío que tiene es igual que Paul Weller. Es un clon, es un clon en todo. Cuando les vi yo estaba Rick Buckler también. ¿Ah, sí? Sí, estaba Rick Buckler, estaba calvo como una bombilla, hijo puta. Calvo como una puta bombilla. Es lo que tiene la vieja gloria, Temi, que no se conservan como nosotros les recordamos de... Bueno, algunos más, otros menos. Oh, claro. No como les recordamos, algunos sino más, como otros menos. Les hemos visto en su juventud. Sí que, bueno, pues en fin. Seguimos adelante. Adelante. Seguimos adelante y un poquito en tu programa también, que nos consta que también haces entrevistas, ¿no? Sí, mi programa, de hecho, básicamente está enfocado ahora mismo a las entrevistas. Yo todas las semanas intento tener algo. Llevamos una racha bastante buena últimamente, todo se ha dicho. Y pues un poco, pues eso, apoyar a los grupos actuales, sobre todo a los que menos, pues yo que sé, difusión tienen. Porque, bueno, siempre bajo una opinión personal, en lo que creo que merece la pena, pues intentar darles cancha, entrevistas interesantes, ¿no? Yendo un poco de los tópicos y nada, pues pinchar y darles cancha, todo lo que se pueda. Bueno, vas a decir que tu programa, dilo para que sepa la gente cuándo es. Los días, donde se puede escuchar y todo ese tipo. Pues bueno, Ruta 130 se puede escuchar en Radio Utopía los jueves de 8 a 9 de la tarde. Se puede escuchar a través de www.radioutopia.es y en el 102.4 para la zona norte, noroeste de Madrid. Y luego también tienes, bueno, visto que se repite un día también en la parrilla, ¿no?, de Radio Utopía. Sí, bueno, los martes de 2 a 3 se puede escuchar en diferido, pero bueno, realmente la gracia del programa está en los jueves para que la gente ya un poco se entere de lo que va a haber ese fin de semana, de los conciertos, etcétera, ¿no? Un poco porque normalmente los grupos suelen tener fechas y ya pues aprovechamos para darles cancha. Bueno. Y bueno, si a alguien también le apetece, pues está ahí ese blog, ruta130radio.blogspot.com. ¿Y qué grupos así más o menos? Bueno, que nosotros sepamos los que son más cercanos, bueno, a nuestro entorno. Bueno, Promoto Zombie, el Grupo Paralelo, que son los Ejército Desertores. Ejército Desertores y... No sé. Que hayan visitado, quiero decir. Sí, que han visitado, bueno, pues últimamente, bueno, Teenage Mutant Trash, que vosotros también los trajisteis por aquí. Bueno, así de grupos de punk, pues Penetración Sorpresa también se pasaron, un programa muy divertido. Accidente, un grupo de Getafe, también se pasó por ahí. ¿Quién más? Bueno, es que hemos estado combinando también con algunos grupos ochenteros que siguen hoy, como Lobos Negros, y me venía la mente. Lobos Negros también. Lobos Negros también. Sí, también puede decirnos ochenteros, Sí, bueno, pues Lobos Negros, yo que sé, Los Ilegales también, Jorge estuvo por allí. Ah, sí. ¿Y qué tal fue la cosa? Pues estupendamente, una de las mejores entrevistas que he tenido, sí. Es un cachondo mental, ¿no? Un genio ese hombre, vamos, madre mía. Sí, yo que sé, también, pues yo, Julián de Siniestro Total. Ah, sí. Sí, Miguel Costas está por ahí a ver si viene. ¿Qué tal con Julián? ¿No? Bien, si le sabes llevar a tu terreno, muy bien. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue la cosa. ¿La podemos seguir escuchando? ¿Eso lo tenés en el blog? Sí, eso, los podcasts están todos colgados en el blog. Tenéis el enlace. Y bueno, pues en ebooks y servidores de podcast, pues está todo, ¿no? Pone Ruta 130 y aparece directamente. O sea, que digamos que ha ido gente importante a tu programa también. Hombre, importante, yo que sé, lo que yo creía interesante en el momento. Tampoco lo de Julián ya fue hace tiempo, sí, porque fue cuando Siniestro Total sacó el disco este de Country and Western, ¿me acuerdo? Y eso, de eso ya pasó bastante. Pero sí, allí estuvo y bueno, supongo que volverán. Si es buen feeling, pues vuelven. Solemos repetir, sí. Volverán a su oscura golondrinas. Sí, bueno, y también estamos a ver si vienen la Stasi un día, que es que es de esos grupos que yo... Stasi es fácil, que vayamos José y yo. Ah, ya, pero es que yo quiero que venga, porque el otro tiene un grupo que se llama Concepción Glory Boys, que para mí es el grupo pues el que... El otro ya te digo que es más complicado. No, ya lo sé. Bueno, yo que sé, también estuvieron Vigilante Gitano, entre otros. Pues vamos a escuchar a Vigilante Gitano, si os parece. Vamos a escuchar, ese fue su último single, yo creo, ¿no? Sí, el último, Destruido. El tema se llama... Haciendo el hostias en el marquí. Yeah. se sonaba Vigilante Gitano, que les vino ese otro día en directo. Qué grupazo, madre mía, es que son, joder. Vigilante Gitano son ahí anfetamínicos y descabezados. ¿Descabezados? Claro, sí. Alguno tiene un cabezón considerable, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Descabezados en el sentido metafórico de la palabra. No seas maledicente. Bueno, pues nada, seguimos adelante y... ¿Qué directo tienen? Es un grupo que a mí... Sí. Le sigo viendo y me... Hombre, sí, lo mejor que tienen es el directo, sí. Yo desde luego. Porque suenan bien y además hacen el cabra, lo cual... Claro. Siempre son dos puntos a favor. Ah, y que las canciones están guay, a mí me gustan muchísimo. El borreguismo este que llevan me parece cojonudo. Y yo que sé, incluso las versiones que hacen, cómo se las buscan. El otro día con Protest, la versión es el Protest Blue de los Clash, fuera hostia. Oh, mola, joven. ¿Y qué te iba a decir? Entonces tú te has dedicado solamente a la radio. ¿No has pensado tampoco ampliar un poquito el círculo de la radio? No has tocado nunca en ningún grupo, Alex. No, tipo de cosas. No. Yo eso... A ver, partiendo de que en Alcobendas encontrar gente de gustos afines, no. Eso para empezar. Hombre, ya con los gustos afines que tienes tú más o menos, sí, como ya los nuestros, ya es complicado. Ya en Alcobendas, sí. Y en el resto de Madrid. Pero no, yo no he tocado nunca en ningún grupo ni nada. Pensé en editar un fanzine, pero es que uno solo sí, lo veo imposible. Entonces me he dedicado a lo que he podido, he apoyado lo que he creído interesante y ya está. Pero vamos, también me parece que... Bueno, cada uno tiene su sitio, ¿no? Uno tiene que estar arriba, otro abajo, cada uno detrás del escenario, otro, ¿sabes? Que bueno. Yo estoy completamente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo, de hecho. Incluso en varios sitios a la vez. No, o sea, puedes estar arriba, luego puedes estar abajo, luego puedes estar en un sitio. Puedes estar delante, puedes estar detrás, al centro. Puedes estar en la barra con un cubata, en fin. Pero bueno, la cosa es que ahora mismo... Sí que... Puedes estar en la barra con un cubata, puedes estar cruzado de brazos viendo un concierto de punk. Puedes también estar así, ¿eh? Sí, puedes estar así, ¿también? No es aconsejable, pero puedes estar así también. No es lo ideal, pero puedes estar así. No es lo que se desea, pero... No es lo que se desea, pero bueno, de todas formas ahora mismo sí que es verdad, ¿no? Que no solo tú, sino que hay, bueno, hay ciertamente... Una nueva pequeñita grupo de chavales que estará apareciendo ahora dentro de nuestra pequeñita también escena. Mini escena, cosa que el ver a mí nos congratula mucho. Y montar conciertos no es algo, por ejemplo, que tú hayas también... Sí, también, pero volvemos a lo mismo. Es que no conozco gente. O sea, vamos a ver, yo... Pero ya estás empezando a conocerla. Ahora sí, vale, ahora sí. Pero... Eso no me vale de excusa. No, por supuesto que ahora sí. Pero poco a poco, no sé. En un futuro, ¿quién se sabe? O sea, ¿quién sabe? Hay tiempo para todo y todo será verlo. Me gustaría, sí, me encantaría. Pero bueno, a ver qué pasa. Sellos. Y no de correos. Bueno, como pueden ustedes observar, querido oyente, Demi está loco por encontrar un sustituto sobre el que volcar las responsabilidades con las que nos hemos venido cargando estos últimos años. Exacto, digamos que el señor Vera, yo, Alfredo, pues ya somos personas ya de una cierta edad y que queremos pasar un poquito hacia el otro lado. Hay que hacerlo con naturalidad, sin presión, no, Demi, sin presión. Hombre, yo doy ideas, porque, bueno. Hombre, si tan joven has empezado ya con un programa de radio, pues ¿qué te dice que un...? ¿Quién te dice que no pueda ser el próximo... Disco regresivos. Bowery Records, claro. El nuevo, próximo Santi. Bueno, en fin. Oye, nada. Es una broma. Se supone que todo esto es, efectivamente tiene que salir de una manera natural, consciente y es de lo mejor. Porque luego las cosas, cuanto más alocadas y más así, luego no tienen ni continuidad y... Hombre, porque claro, me imagino que en Alcobendas sí solo estarías, pero ahora ya, por ejemplo, ya conoces a bastante gente por aquí dentro de nuestro entorno, ¿no? Sí, vas conociendo gente también. Aunque sean las bandas, por lo menos, que vas llevando a tu programa, sí, pues oye... Sí, no, hombre, sí, eso sí que es cierto. Ya últimamente, con este acercamiento... Yo es que antes también, bueno, iba a los conciertos y en cuanto a eso me iba, entonces casi no hacía ningún tipo de relación social, podríamos decirlo así, ¿no? Pero bueno, cuando dejaban entrar, que yo me acuerdo de un concierto de El Astasi, Concepción Glory Boys y Lonte al Sorti, que solo tengo que no me dejaron entrar y eso lo tengo. Era menor de edad. Era menor. Claro. Maravillosas leyes de Madrid, sí. Sí, ahí eran muy estrictos. En el era, Rubli, eran estrictos, madre mía. Yo recuerdo el Arcadio cuando estaba de portero allí, que vino un amigo nuestro que tenía como casi 40 años y le pidieron el carnet. Sí, no sé en qué concierto fue, no me acuerdo en cuál, pero vamos, sí. Sí. En Madrid está muy jodido el tema de los menores, no lo he pasado yo mal. Ya, no, sí, eso además es hace relativamente poco, porque... Sí, bueno. Hombre, antes, no te digo yo que te retrotraigas a la época de la movida, pero yo cuando la tenía a 17, 16 años sí podía entrar a los conciertos. Sí, y ahora ya tienes que cumplir los 18, entonces claro, es más difícil para los chavales que se puedan acercar a este tipo de música. Y tenemos malas noticias, peor que se va a poner. ¿Peor que todo se va a poner? Hoy su puta madre. Siempre, todo se va a poner peor. No es que tenga noticias que pueda dar fehacientemente, pero... seguro que se pondrá peor. Ah, bueno, ya. Sí, hombre, las leyes de las restricciones de ruido, la protección del casco histórico, que al final no ha salido para adelante, pero bueno, ha habido una oposición frontal por parte de todos los empresarios de hostelería. Más que nada por sus propios intereses, no porque interese que los jóvenes vayan a conciertos y todo eso se la suda, como sí, empresarios que son. Como empresarios que son, además, incluso prefieren que vayan mayores porque gastan más dinero. Sí. Pero bueno, el caso es que ha habido una posición frontal que, bueno, por lo menos los bares seguirán cerrando, no sé, a las 2:30, 3, que están cerrando ahora, ¿no? Pues es una pena que no hayas podido ir a esos conciertos por la edad, pero bueno, ya... Pues sí, Londres Sorti, la Stasi... Y Concepción, eso debió de ser... Buah. Suena muy bien, así... Sí, bueno, ese fue el concierto que el José se pegó la hostia y se rompió y se hizo un esguince y tal. Pero tocó Concepción Glory Boys al final porque no tocaron las Fures, ¿fue aquel? No, ese fue el de London. Ah, ese fue el de London. Ese fue el de London. ¿Y quién? ¿Tocaron desde el principio Concepción Glory Boys? Sí, tocaron Concepción Glory Boys y iba a tocar las... Tuvimos que tocar las Stasi, ¿sabes? Sí, claro. Porque estábamos separados, además, me acuerdo. Ya. Pero bueno, no te preocupes, porque conciertos habrá para que puedas... A ver si viene el Lontal Sorti, es que, joder... Hombre, el Lontal Sorti, te digo, te comento. Yo ya, esto no es querer meter presión. ¿Se lo puedes comentar off the record? Sí, te comento off the record. ¿Y escuchamos un tema? Sí. Un tema de la banda. La banda. Venga, presenta la banda. Pues la banda es de los pocos grupos que conozco yo y con un único LP en el mercado han salido pues 12.000 millones de grupos en todo el universo, yo qué sé. Eso es el símbolo de la gran banda. Es la gran banda. Y aquí la pregunta. Después de esto, ¿tú crees que es necesario? Sí. Escuchémosla. Después de esto, escuchemos ya a la banda y luego ya. No me difames, Demi, no me difames porque... ¿Verdad? Si me lo dijiste que te quedaste tomando caña con Arturo, con no sé quién más. Pero eso cuando tocó la Stasi. ¡Hijo puta este! Pero eso fue porque había... Pero si te he dicho mil veces, tío, porque había mucha gente en la puerta y no y vi la cola tan grande y dije, joder, pues no voy a hacer cola. Y me quedé en el bar y cuando llegué ya habéis tocado, tío. O sea, rencoroso, tío. Para un concierto que me habré perdido de la Stasi los últimos... 6 años o hombre, 7. En el de Squire también estuvisteis ahí. Estás por ahí no jugando, pero no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. El Squire sí estuve. El que me perdí fue el de la presentación del disco, el llamando al Manzanares. No me acuerdo cuál fue ese. Y cuando pillamos dos barriles de cerveza. Ah, que fue la buena. Sí, ese sí. Que tocasteis bueno, con los americanos. No, sabes, tocamos con los americanos. ¿Cómo vas a tocar con los americanos? ¿Nos tocasteis con unos americanos en el sótano de la buena? Que los pusieron no, eso día. Fue con Rumanía y fue con unos daneses. Ah, vale. No, ese sí que los vi. Eso fue mi cumpleaños, además. No, eso fue una cuando presentamos el disco tocamos con Juanito, con el mártir de Uganda. Bueno. Bueno, que fíjate, nos estamos liando. Volvamos a Alex. ¿Cuál fue el primer concierto que estuviste, Alex? Así lo que... De mi vida, dices. Sí, un concierto así que pues fuera... el primer concierto que fui. ¿Ah, sí? Sí, fue en el Palacio de los Deportes. Ah, no, coño, espérate, es verdad. El primer concierto de mi vida. Que pasa es que no me acuerdo mucho que era muy pequeño, pero fue en los Rolling Stones en el Calderón. ¿Con tu padre y tal fuiste? Sí, con mi padre y unos amigos. Sí. Lo que pasa es que, claro, en esa época yo tampoco estaba realmente metido al 100% en la música. No, claro, ahora lo pienso y dices, joder, qué afortunado fui, ¿no? Estaba temiendo que me dijeras algo así como Joan Manuel Serrat o... Ah, no. ¿Qué va? Digo, la verdad es que esa es una pregunta un poco así, porque claro, el primer concierto de motus propio que dijiste, voy a ir a este concierto. Y el primer concierto, eso, sí. Efectivamente, fue en el Palacio de los Deportes. Y fue Loquillo, creo que fue. ¿Loquillo? Creo que fue Loquillo, sí. Sí, efectivamente, sí. Bueno, Loquillo yo creo que no deberías de llevarle a tu programa. Personalmente... Bueno, hombre, entrevistado a Igor Pascual, que es el guitarra que lleva ahora, y bueno, yo qué sé. A él, no, pero yo qué sé, también creo que este hombre ya va a otro, no sé. Está en otro nivel. No es que esté en otro nivel, pero está en otro mundo también y... Sí, en el del Banco Sabadell. Por ejemplo. Hablando por ejemplo. Con Inocencio Arias. Sí, por ejemplo. Sí. En fin... Pero bueno, aún así fue un buen concierto. ¿Cuál ha sido tu concierto que más te ha flipado? El que más me ha flipado, pues no vais a reír, pero el concierto que más, es que esto... Nunca diré que lo he reconocido, pero yo acabé llorando en ese concierto, que fueron Grupo Sub 1 y Concepción Glory Boy. Ese concierto fue increíble. Yo en mi vida me lo he pasado tan bien, cantando todas las putas canciones, todos los grupos, porque es que me las sabía todas, y es que aparte me acuerdo que fue de los primeros... ¿Dónde fue eso? En el Burley. ¿Y pero eran teloneros de...? No, tocaban ellos dos. ¿Ellos dos tocaban quién más? ¿No tocaba la URSS? ¿La URSS? No, eso fue después, porque también fui, no, yo me acuerdo de este especial porque fue, ya te digo, fue algo muy emotivo, porque además también fue la primera vez que vi a Concepción Glory Boys, el Grupo Sub 1 ya se había visto, pero me molan la hostia también, entonces yo qué sé, y ese concierto fue del que de verdad dije, ya está, es que es esto, o sea, esto es el camino y esto es lo que hay, ¿sabes? Yo, ¿para qué me voy a ir fuera a buscar otra cosa teniendo esto aquí, sabes? Esta es la senda y que hay que seguir. Sí, no sé. Hombre, sí, bien, luego sí... ¿Y algún concierto que recuerdes malo con avaricia? Decir, madre, no, ¿qué? Malo no. Hombre, yo qué sé. Hay cosas a los que te toca ir casi más por profesionalidad de la radio, de gente que has entrevistado y tal, y vas. Y dices, bueno, pues no es lo mejor que he visto. Pero bueno, tampoco mal. Malo así, tampoco. Luego hay cosas curiosas. Por ejemplo, hablando de los Spistols, yo les vi en el Azquena, en el año 2008. Ahí, por el señor. Yo también. Anda. En ese concierto siempre digo que tengo como dos mentalidades. Una, la que te dice, joder, ¿cómo está esta gente? Y luego otra, que es solo la música. Y dices, madre mía, lo que estoy escuchando, ¿no? Hombre, yo claro. Me acuerdo que les vi unos meses antes en Madrid, en el festival este de Samercase. Así es el único sitio que hemos intentado pedir acreditaciones en nuestra vida. Sí, no hubo. Y nos hicieron una bonita peineta, como la de Bárcenas. Sí. Y la cuestión es que fue el mejor concierto de mi vida. Básicamente, ya. Porque, bueno, básicamente en este programa ya imagino que sabrás que aquí somos de los Spistols. Sí, hombre, ya lo sé. Creo que es obvio, sí. O sea, de todas formas, tú estuviste viendo un concierto mítico, donde los Spistols fueron como cuando eran chavales. Sí, y que le tiraron un teléfono móvil, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, entre otras, le dio un teléfono móvil, le tiraron múltiples... Bueno, sí, le tiraron de todo, pero que le diera y tal, y que el tío se cabreara, pero o yo sea, que tú siendo tan joven has estado... Sí, porque, hombre, una vez ya, cuando vas al primer concierto y te das cuenta, yo siempre he dicho, los grupos en directo es algo increíble, ¿no? A mí no me lo parece. Hombre, la música que vimos nosotros, desde luego, hay que verla en directo. Hombre, pues sí. Menos mal con que da gente que piensa que los conciertos en directo merecen la pena. Gente bueno. Joven. Ya, sí. También es que la gente joven de hoy es muy gilipollas. No, pero entonces... incluso la gente joven que está metiendo estos rollos cuesta encontrar a alguien como tú que le guste tanto ir a conciertos, ya, y que disfrute tanto los conciertos. Le gusta más darle a otras cosas. Hombre, entonces... Sí, lo comparas con las pinchadas, por ejemplo. Efectivamente, con las pinchadas. Pues a mí lo de las pinchadas me acuerdo... No creo que tampoco se estilan tanto las pinchadas. ¿Cómo ¿no? ves tú encima lo de la excusa del dinero que ponen muchos jóvenes? el dinero que pone. ¿Cómo? Pues dice, no, voy a concentrar todo el dinero. Ah, bueno, eso es. Pero nuestro amigo italiano, nuestro amigo Sergio, y que tiene mucha razón, yo creo, siempre dice, sí, no hay dinero para esto, pero hay dinero para tatuajes y drogas. Claro, no, y sobre todo que hay dinero para gastarte 40 cubatas, ¿sabes? Que no, eso es una tontería. Aquí a la gente lo que le mola es pimplar por un tubo y a la música que le den, y eso está feo, pero esa es la realidad. Yo lo he visto, ¿sabes? Que dices, y muchas veces anda que no habría ido a conciertos que sea el más joven de la sala, pero con una diferencia abismal. Sí, no, sí, por los grupos que estás diciendo. Y por los grupos que estáis, yo creo que vosotros lo sabréis, ¿no? Sí, ¿sabes? Que... sí, bueno, ya te digo que de un tiempo a esta parte cambia un poquito la cosa, pero. Sí, bueno, últimamente, gracias, sí que es verdad, pero que. Me solo... hablas de la época de concierto con el grupo Sub 1, todo sí, eso, sí, pues sí, ahí éramos, estabas todas las momias ahí metidas. Bueno, ¿y tú qué ibas solo? ¿Solías ir solo a esos jodidos sí, conciertos? Sí, ¿con quién voy a ir? Si es que... Vamos a escuchar una momia, si os parece. Venga, vamos a ir. Dale, vamos a escuchar a Ramoncín. Esto es la alegría de la huerta, hombre. Ramoncín. Ramoncín, que le gusta mucho al Vera. Me gustan sus primeros discos. A mí los dos primeros discos, sobre todo, me parecen la hora. Eso es, los primeros discos. Luego ya, bueno, algo menos. Vamos a escuchar Rock and Roll Tutuá. ¿Algo más que añadir? Nada, música del año 76, y cuando este hombre, pues, era el primer punk de España, como aquel que dice. Sal de tu casa, escapa. Bueno, pues ahí está el rey del pollo frito. El rey del lingo. Pues decía que ayer estuve viendo parte del documental ese de la movida madrileña. He visto ya el de Galicia, el del País Vasco. Estuve viendo el otro día otro de drogas y sida en el País Vasco. Ah, sí, también. Qué bonito. Muy célebre. Qué bonito. Sí, sí. Yo me vi el de Esquija de Actitud. Saqué la, ah, saqué una. Tela, es un descojone. Tela, es que madre mía. Yo saqué la conclusión de que el País Vasco, el movimiento punk y así la juventud contestataria la destruyeron a través de la heroína y en Madrid la destruyeron a través del dinero del PSOE. Sí, bueno, yo creo que en Madrid el dinero del PSOE tampoco hace falta para destruirlo porque tampoco. Bueno, había. Bueno. No había yo muy contestatario la boya madrileña. Bueno, según qué parte. La boya madrileña fue muy demasiada, como estuvimos comprobando el propio sábado, ¿eh? Y hubo más cosas, a lo mejor, que, bueno... Sí, no, claro, pero evidentemente los que salían en la tele y los que trascendieron... Los que trascendieron fueron esos, los que pillaron el dinero del los cuartos. Exacto. En fin, ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Saca el guión, Demi. Bueno, a ver, espera. Lo has perdido. No, esa es la bolsa de patatas. Vamos a ver. Entonces, yo ya me he quedado en blanco, pero bueno, esto pasa mucho en el mundo subnormal. Bueno, el programa teóricamente se va acabando. Son 46 minutos del programa y bueno, podemos extendernos un poco más. Podemos dar un poquito tener más la licencia, pero... Le podemos dar un poquito más de cancha. Entonces, bueno, ya digamos que ya por fin ya has cumplido, ya has pasado los 18. Entonces, sí, bueno, ¿no? Ya entonces eso... Ya sí. A los conciertos puedes ir tranquilamente. Sí, sí, bueno, yo ya, vamos, además, yo cumplo los años en enero. Entonces, me acuerdo que además el mismo día que cumplí los años me fui a ver a Goar, el de Cicatriz. Que había... ¡Hostia, fuiste a eso! ¡Hostia! ¿Y qué tal estuvo? Célebre Goar. Sí, pues estuvo muy bien. Yo, ¿sí? Eran canciones que todos los que estamos allí no sabíamos, un montón de invitados, muy muy buen rollo, y yo me lo pasé muy bien, claro. Sí, digamos que tú, vamos, que también te gustan los grupos estos de ahí del llamado rock radical vasco. Me gustan algunos, y más que, por decirlo de alguna manera, lo que dicen, me gustan las canciones, ¿sabes? Los temas, discos, están muy bien, hay algunos... cojonudos, pero ya, bueno, lo que piensen o dejen de pensar, la filosofía esta que llevan, pues bueno, para ellos, ¿no? Pero que ese concierto estuvo muy, muy bien, y bueno, ya a partir de ahí, pues que prácticamente toda la semana voy a un concierto, o sea, ya... ¿No paras, entonces? No paro, porque entre que a mí me gusta mucho y, bueno, pues también creo que, pues para luego, posteriormente, poder hablar en la radio tienes que ver cosas, entonces... ¿Y cómo ves tú la escena de conciertos? ¿Ves que hay implicación en la gente o la gente va o...? Bueno, la gente es que es un mundo, yo qué sé, yo creo que en este país la copa tira más que... Entonces... la gente pues va a lo que va y muchas veces va más al buen rollo fiesta que a lo que son más los propios grupos. A figurar, que se llama, ¿no? Sí, a ver, que cada uno, yo tampoco critico la actitud de nadie, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y si él es feliz así, pues me alegro. Pero vamos, que también hay veces que dices, bueno, tío, que estamos viendo un concierto, ¿sabes? No sé, a veces se les puede ir la olla. Pero bueno, también es que esto es España, tampoco vamos a ponernos ahora tiquismiquis, pues tenemos lo que tenemos. Yo, además, siempre lo he dicho, doy gracias muchas veces por haber nacido aquí, porque imagínate en países como Rumanía, como Bulgaria, países del este, o sea, realmente turbios, que allí la escena musical la escuchas y es todo súper oscuro, muy pesimista todo, muy turbio. Y más yo, violencia quizás. Sí, no, y la situación, yo imagino la mentalidad, ¿eh? Por ejemplo, escuchas a los grupos rusos y es que son todos, dices, madre mía. Pues la mentalidad que tiene, ¿no?, esta gente es más complicado. Así que bueno, dentro de lo que cabe aquí, por lo menos he sentido el humor, cosa que yo siempre he agradecido mucho. Sí, eso sí, entre los grupos que nos rodean. Nosotros también lo agradecemos, aunque aquí también hay gente que no entiende demasiado de sentido del humor. Sí, no, también. Hay gente que tiene más y gente que tiene menos. Es lo que te iba a decir, que aquí no es solo todo lo que reluce, ¿no? Digamos. Yo, hombre, que, claro. Escena es más multitudinaria que esta. Sí, hombre, por supuesto que sí, pero bueno, es que es lo que tenemos. Tampoco. Yo creo que va a tener que pasar tiempo hasta que las cosas cambien. Pero lo que sí que puedo decir, sin temor a equivocarme, es que tenemos discos que otros países no tienen, que tenemos bandas como las Stasi que otros países no tienen, que a ella le gustaría hacer un bueno, llamando al manzano. A otros países los tienen mejores, incluso. Hombre, sí, pero tampoco tantos, ¿eh? Porque claro, te sales de Londres, Alemania, poco pues lo que siempre ha sido los cabezas. Y también, bueno, en infraestructura podría ser mejor, sí, pero tampoco nos podremos quejar. Yo qué sé, garitos en España. En España es el único país donde hay un bar cada 3 metros y luego pues alguna sala más. Pues entonces eso también lo tenemos para aprovechar, ¿no? No sé. Y en cuanto a, digamos, a grupos guiris actuales, ¿tienes también algún seguimiento? Bueno, me gustan de Not Amused, por ejemplo, sí, que los vi, que me parecen un grupazo. Y yo qué sé, es que grupos guiris también, eso sí que lo llevo más con calma y también ahí sí que tiro más para los clásicos. Por ejemplo, hace poco estuve escuchando el último disco de Peel, que es la banda de John Lydon. Y bueno, pues tiro más por esos terrenos, ¿no? También quizás, yo qué sé, Tengo bastante ya con merendarme la escena estatal, que ya veremos qué pasa con los de fuera. Bueno, pues vamos a escuchar un tema. Yo he hecho un pequeño salto, he puesto a los Merton Parkas, pero perfecto. Si no tienes ningún inconveniente. Nada, ninguno. Pues nada, vamos a escuchar a Merton Parkas. Hombre, Merton Parkas, no os puedo contar. Pero también un grupo que, joder, madre mía, a mí me parece, si Long Time Shorty representan un poco el lado más punk, esto es el lado más pureta del más revival y estas cosas, ¿no? Pero a mí igual, el disco de este de In The Crown, que lo recopila sí, todo, que tiene un poco, eso es una maravilla, a mí es un grupo que me encanta. Muy infravalorado, además, dentro de los propios sí, mods, ¿eh? Sí, sí, muy infravalorado porque, bueno, siempre está un poco por encima Purple Heart, Secret Affair sí, y cosas así, sí. Y estos quizás como mantenía una actitud más más 60, más clásica también en algunas formas, ¿no? Pues no destacaron tanto. Aún así me parecen un grupazo y este tema en concreto me parece una maravilla. ¿Qué te vas a poner? The Tears in the Cloud. Pues ahí termina. Ahí estaban las parcas de Merton. Las parcas de Merton. Parcas de Merton. Bueno, pues nada, vamos terminando ya el programa, efectivamente. Pues, qué sé, ¿alguna cosa que se nos haya quedado el tintero de mí? Hombre, no lo sé, yo te quería preguntar sobre planes futuros. ¿Qué conciertos tienes pensado ir? ¿Qué gente tienes pensada entrevistar? Y bueno, no sé. Sí, bueno, pues ahora mismo, bueno, este jueves, pues se pasarán por el estudio October People, que es una banda que hace muy poco Rumble les editó el LP, que bueno, es un rollo quizás más oscuro, más de esto que algunos dicen afterpunk y tal. A mí no, no, es que tampoco son cucarachas, es que son temas más... No te preocupes, Debbie le gusta faltar, eso... Ya, no, sí, pero podía pensar que son de ese rollo, pero no, tampoco exactamente, no sé, es un grupo particular, pero tenía ya tiempo, hace tiempo hablado algo con ellos y bueno, pues se pasarán por Ruta 130. Luego, ¿quién tenemos en mente? Bueno, Miguel Costa se pasará a presentar su nuevo disco. Y pues ya de grupos, pues tenemos a los Sally Brown, que ah, hace, Sally Brown se tienen que pasar, porque ya también llevamos tiempo detrás de ellos y ya va siendo hora. Lulú y los Caníbales también desde Galicia, hay un grupo interesante de punk así, bueno, estos que suele decir demasiado punk para los rockers, demasiado rocker para los punk, pues de ese estilo así. Y pues también tenemos por ahí más cosillas, pero bueno, que están por confirmar, no lo sé, de momento lo más próximo que tenemos es esto. Y a nivel de conciertos, pues bueno, yo este sábado me estoy mirando cosillas, porque bueno, depende de cómo esté la situación, no lo sé. Ten en cuenta que en el Rospala va a estar pinchando ya, el caballero, ¿eh? Ya, pues, eso es un acicate. Es última hora ya, a partir de las 2 o así. Ya, pero bueno, veremos. Lo que sí que tengo claro es que bueno, la semana que viene me iré a ver a los Refundations y a los Fringers, que tocan en la Sala Galileo, y que bueno, pues un concierto de power pop, yo qué sé, así también rollo muy en la onda de los Mods, pero que va a estar muy bien, porque los Fringers han sacado hace poco un nuevo disco que está muy bien, y me pasaré por ahí. Y luego ya, bueno, más adelante, pues miré a ver a Teenage Mutant Trash, que con la tontería aún no les he visto. ¿Tiene delito? ¿No los has visto? Joder, ya las he visto 4 veces, macho. Sí, pero es que siempre coincidía con alguien, o sea, es el típico grupo que dices, tengo que ir, y te coincidía, y lo dejabas pasar, y al final... Bueno, pues tenés bueno. Oportunidad de verles porque eso... Pues sí. Y no paran, y bumba, y bumba, otro concierto. Venga, otro concierto. Han agotado a su público. Pobre Eddie, no puede aguantar este deber, ritmo. Tengo un deber moral este con ellos, además. Bueno, Demi, juventud activa, divino tesoro. Juventud, qué gusto nos da haberte traído aquí, haber hablado contigo. Pues que nada, porque estamos, nos damos cuenta de que aquí hay gente joven que es activa y que hace cosas y que se mueve y no está ahí a la sopa boba. Exacto. Igual, nos congratula enormemente. Y nos vamos a despedir escuchando Stanley Road. Hombre, otra banda, también una banda además bastante joven. Están ahora a ver si sacan el LP. Bueno, joven. Bueno, joven, me refiero que llevan poco tiempo. No, uff. ¿Sí? Llevan muchos años. Pues han editado poco, porque... Han editado muy poco. Menos desde que yo no los conozco desde hace demasiado, pero bueno, les vi teloneando a los Purple Hearts, dando un conciertazo estupendo. Y pues nada, vamos a pinchar... ¿Este es el primer single? El primer single, sí. Y están ahí a ver si sacan ya el LP. A ver si es verdad. Nosotros que lo veamos. Sí, ojalá. Y lo oigamos. Pues nada, muchas gracias, Alex, por venir a acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros. Y el tema que vamos a escuchar se llama Forever Young. Y nada, poco más que añadir. Poco más que añadir, que esta es una de las canciones favoritas del Vera. Sí. No, la mía es la otra. La famosa. La famosa, no la de los Stanley Road. Pues nada, que escuchen el programa en Radio Utopía, ¿era? Sí, señor. Es decir, Ruta 130, y nada, que nosotros lo pasemos muy bien. Esperemos que tú también, Alex. Por supuesto. Y la semana que viene, pues más. Y nos vamos a comer, ¿no? Y nos vamos a comer, que da hambre ya. Hasta la semana que viene, Subnormales. Hasta luego. Adiós.